Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bueno, qué bien, ya está aquí, ya llegó por fin nuestra hora, la de los Domingos Laicos. En fin, como siempre, os voy a invitar a que os detengáis a mirar la viñeta que ha hecho Gobal para este programa. Y ya si os lo ponéis de fondo, con la música que pondremos en la pausa musical, creo que puede ser sublime, ya que representa muy bien lo que puede suponer la contaminación acústica en determinados momentos de insomnio, de dolor, de enfermedad. En fin, ya nos contaréis. Hablando de que nos podéis contar cosas, os queríamos comentar que a raíz del último programa, que fue interesantísimo con Agui Peña, un oyente se puso en contacto con nosotros para indicarnos que no estaba del todo de acuerdo con las declaraciones de Agui, en el sentido de que Agui decía que no siempre el laicismo ha de ser anticlerical. En mi humilde opinión, tienen razón los dos, y me voy a basar para ello en lo que dice el diccionario de la RAE. Y es que en la palabra anticlericalismo tiene dos acepciones bien distintas. La primera de anticlericalismo es doctrina o procedimiento contra el clericalismo. El clericalismo es, según también la propia RAE, la influencia excesiva del clero en los asuntos políticos. En ese sentido, tanto Agui como el oyente se ponen absolutamente de acuerdo. Y es que en ese sentido el laicismo ha de ser anticlerical. Pero la confusión dimana de que hay una segunda acepción. Esta segunda acepción es que el anticlericalismo también se puede entender como una animosidad contra todo lo que se relaciona con el clero. Según entiendo yo, esta es la acepción en la que Agui defendía que no debemos mostrarnos anticlericales, ya que también debemos respetar la libertad de conciencia del clero y no atacarles per se. Es por ello que hemos de tener mucho cuidado con el uso del término, ya que nuestros detractores lo emplean deliberadamente para desprestigiar el laicismo. ¡Empezamos, José! Bien, hoy dedicamos el programa a un tema que relaciona el medio ambiente con el laicismo, más concretamente con la contaminación acústica que provocan en muchas poblaciones la llamada a la oración de las iglesias católicas y el diferente trato que la administración pública tiene con dicha contaminación con respecto a la de cualquier otro ciudadano o ciudadana. De todo esto sabe mucho la persona a la que entrevistamos hoy, con quien también abordaremos otros problemas del confesionalismo de facto que se practica en un ayuntamiento como el de Lucena. No de Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con José Carlos Pérez Romero, un vecino de Lucena, luchador, un valiente con multitud de inquietudes, al que tenemos mucho que agradecer, como iréis desgranando a lo largo de la entrevista. Sí, buenos días, José Carlos, buenos días. Hola, buenos días, José Antonio. Bueno, ¿qué tal? Bien. Tú no sé cómo estarás, porque a estas horas de la mañana las campanas no sé cómo andarán por ahí. Bueno, tú vives a 40 metros de una de las tres iglesias que están implicadas en la polémica. Son San Mateo, Santo Domingo y Santiago. Supongo que el repicar de unas campanas de gran tamaño con las calles estrechas de esa localidad debe de acrecentar la intensidad sonora hasta tal punto que los afectados decidisteis pasar a la acción. ¿Nos puedes contar cómo? Esto se resume en un número, 85. 85 son los decibelios que tienen esos tres campanarios que tú has dicho. Uh-huh. Y pasan en 20 el límite que establece la Organización Mundial de la Salud, que son 65. Entonces, claro, en este plan, pues decidimos movilizarnos. Yo tengo que contar que todo surgió de manera espontánea. Y por unos comerciantes que tienen sus negocios justo al lado del mayor campanario de Lucena, que es el de San Mateo, pues, vamos, tenían una situación ya un poco insoportable. Entonces, bueno, yo me comprometí con ellos a pedir firmas. Y hay que decir que en solamente tres tardes recogí 130 firmas. Pero amplié, no solo las recogí en el barrio de San Mateo, sino amplié también a los otros dos campanarios que también son bastante problemáticos en el sentido de que son demasiado grandes para unas calles tan estrechas, una judería medieval con unas calles muy chiquititas y, claro, retumba, hay reverberancia y el sonido se incrementa bastante. Entonces, fueron 130 firmas. Lo que pasa es que después la cosa se complicó. El verano pasado, que fue cuando esto sucedió, empezó esta movilización, fue como una bola de nieve. Empezó pequeñito y fue complicándose cada vez más, se metieron los medios de comunicación y ya se lió la traca. Entonces, todo empezó porque, claro, yo al mismo tiempo que iba pidiendo las firmas, pues hice unos pequeños folletos de fabricación casera y los iba dejando en los mostradores de las tiendas a donde llegaba, porque las firmas prácticamente se cogieron casi todas en las tiendas. En esos folletos, pues claro, se decía campaña contra el excesivo ruido y la excesiva frecuencia de las campanadas. Entonces, pues claro, uno de los implicados, que es una tienda bastante conocida en Lucena, que también estaba, bueno, desde el principio estuvo involucrado en este asunto, se echó para atrás por el asunto de estos folletos, porque algunos clientes vieron esos folletos en su mostrador y le hicieron la vida imposible. Le dijeron que como siguiera con esta campaña, que le harían un boicot a su tienda, que no le comprarían. El muchacho, pues, cogió un insomnio, me dijo que estaba pasándolo mal y que se quería retirar de este asunto. Entonces, pues, bueno, yo ya tenía la firma recogida, seguí para adelante yo solo y les di registro de entrada en el ayuntamiento. José Carlos, ahí me quería meter yo. Primero, también aclarar a los oyentes que para situarnos bien en la noticia, vamos a colgar un vídeo que tú mismo también creo que grabaste, para que nos situemos en el centro de Lucena una mañana cualquiera de domingo, con esas campanas, con esa reverberación, pues para que nos podamos sumergir ahí, ¿no? Y nos situemos en lo que estabais pasando. A pesar de las represalias, de la presión social, que supongo que en una localidad pequeña pues puede llegar a ser muy grande, el 2 de julio, en un gesto muy valiente que te honra, presentas ese escrito en el ayuntamiento. ¿Y entonces qué pasa, José Carlos? Sí, bueno, además de presentar el escrito, pues me fui a los medios de comunicación y le informé. Entonces, claro, la noticia se publicó en muchos periódicos locales y también provinciales. Algunos se portaron bien porque dijeron la realidad, y a otras no tan bien, porque claro, empezaron, digamos, a tergiversar el asunto, e incluso hubo un periódico que yo no sé cómo interpreta esto, pero El Día de Córdoba publicó mi nombre y mi apellido. Entonces yo lo interpreto como un intento de linchamiento para que se supiera, para poner cara al responsable de esto. Y yo, esa es mi interpretación, no sé, a lo mejor soy muy mal pensado. Pero bueno, mayormente los que dijeron noticias tergiversadas fueron dos. El Obispado, en su página de internet, publicó un artículo en el que lo transformaba todo. Y también, por otro lado, el Canal Sur, que vino a hacer un reportaje. Y también, la verdad es que, bueno, esto no sé yo cómo. Ese fue el peor de todos. Ese tergiversó la noticia hasta el punto de que no se le parecía en nada a la realidad. Bueno, parece que la noticia falsa o la tergiversación de las noticias es algo que no es solo literatura, ¿no? Y eso, en una población que tiene dificultades para pensar por sí misma y en esas circunstancias, pues eso te puede haber afectado bastante en tu trabajo sincero, el trabajo que estabas haciendo. ¿Podrías clarificar un poco? Claro, hombre, yo agradezco a Paradigma Radio que me dé voz, porque una persona de a pie no se puede defender de estos medios de comunicación tan con tanta implantación. Claro, si sacan una noticia falsa, la mayoría de la población se lo va a creer, porque no tienes ninguna manera de defenderte. Entonces, claro, es de agradecer también a medios como este que dan la oportunidad de contar y de nos dan la oportunidad de defendernos. Entonces, en primer lugar, pues, como he dicho, la noticia del Obispado, pues, resultó lo siguiente. El ayuntamiento respondió a esas firmas con una carta. Y en esa carta me la remitieron a mí y también al Obispado, por ser también interesado. En esa carta se hablaba, el ayuntamiento decía que las campanadas son una realidad cultural y consuetudinaria. Entonces, agarrándose a eso, pues prácticamente el ayuntamiento le da patente de corso a la iglesia para tocar como y cuando quiera, sin atender a esa limitación de 65 decibelios que pone la legislación. Una legislación que también está aquí en Lucena. Aquí la legislación de Lucena dice que el máximo de decibelios que pueden tener los sonidos que se hagan en la calle es de 65 decibelios, salvo dos excepciones. Una son las campanas de las iglesias y otra el reloj del ayuntamiento, pero el reloj del ayuntamiento no procede decirlo porque no llega a 65 decibelios, se quedan 60 aproximadamente. Pero claro, entonces, si le ponemos esa excepción, pues no sé yo ya. Entonces, a esa carta el Obispado respondió en su artículo, en el artículo al que me refirió antes, en su página de internet, diciendo textualmente: la alcaldía de Lucena desestima la propuesta. Esa es la primera mentira. Desestima la propuesta para regular el uso de las campanas y da carpetazo al asunto. Además, el artículo es para leérselo. Yo os lo recomiendo porque es la manera de expresarse que tiene el Obispado tiene con una soberbia y con un despotismo que es tal cual lo estoy diciendo. Entonces, esto es mentira, este enunciado de que la alcaldía de Lucena desestima la propuesta. Es mentira porque el ayuntamiento solamente, en su carta, solamente usa una vez la palabra desestimar, en una sola ocasión, pero no con el sentido que le da el Obispado. O sea, aquí lo saca de contexto totalmente esa frase. Entonces, contrariamente a lo que se dice en esa noticia manipulada, la carta del ayuntamiento concluye con el siguiente texto, leo textual. La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la propuesta. Eso es lo que se dice en la carta. Sin embargo, vuelvo a leer otra vez la frase que dice el obispado en su artículo. La alcaldía de Lucena desestima la propuesta. Es tal cual. Y además, no sé yo de qué manera, pero si jugando a despistar o algo, titula ese artículo de la siguiente manera. Este es el título que le da al artículo. El Ayuntamiento de Lucena defiende el uso cultural de las campanas. Claro, como el Ayuntamiento había dicho que son una realidad cultural y consuetudinaria, pues ahora el articulista, el periodista del obispado, dice, lo coloca en el título de la noticia y dice: el Ayuntamiento de Lucena defiende el uso cultural de las campanas. Como si acaso fuese eso lo que estuviésemos discutiendo. Aquí el asunto principal son los decibelios. Y la palabra decibelio, yo no soy periodista, pero vamos, si yo fuese periodista, la palabra decibelio aparecería en el título de la noticia, porque es de lo que aquí se está hablando, de los decibelios, no de si son un asunto cultural o no. Además, unos decibelios con vibración, ¿no? Que eso incrementa, amplifica la sensación acústica y que, desde luego, es más perjudicial para la salud, porque afecta mucho más a la salud si hay vibración. Claro. Además, como he dicho antes, es una campaña no solo contra los decibelios de las campanas, sino por la excesiva frecuencia de las campanadas. Es que si tú tocas 85 decibelios una vez al día, está mal. Pero es que si tocas 85 decibelios 10 o 12 veces al día, pues entonces ya... Sí, sí, se puede provocar, bueno, multitud de trastornos, o sea, desde insomnios, cefaleas... te quiero decir que no solo la pérdida de audición, puede haber muchos trastornos. Yo no sé si los vecinos, alguno se aquejaba de algo o no, o cómo lo... Pues mira, yo cuando a medida que iba tomando las firmas, la verdad es que yo tomé 130 firmas en 3 tardes y si hubiera continuado, hubiera tomado muchas más, porque a todos los sitios donde llegaba me veían como por fin alguien se ocupa de este asunto. Y es verdad que vi muchas personas que estaban un poco desesperadas, ¿eh? Y como no se atrevían a pedir ayuda, y esta era una manera de poder vengarse, entre comillas, de este machaque. La verdad es que hay bastantes personas que sí que necesitarían un poco de ¿cómo le digo? De caridad cristiana por la parte de la Iglesia. Y con respecto al Canal Sur, ¿qué trato le dio al asunto? Bueno, el Canal Sur fue ya... lo hicieron bastante mal, según mi punto de vista. Lo voy a contar a ver qué opináis vosotros. La noticia que se sacaron en Andalucía Directo, que dura unos 5 minutos, la periodista entrevistó a solamente 4 personas por la calle. Y esas 4 personas que entrevistaron estaban a favor de las campanas y las defendían a muerte. Entonces, con este sondeo de solamente 4 personas, Canal Sur, que es la televisión oficial del gobierno de Andalucía, hay que decirlo, llegó a decir en el reportaje que, abro comillas, porque es textual, la mayoría del pueblo está a favor de las campanadas. Y habían entrevistado a 4 personas. Uh-huh. Y da otro dato más que manipula la opinión pública. En el reportaje la periodista hace la medición de los decibelios del reloj del ayuntamiento y lo presenta a los espectadores como campanada. Obviamente ese reloj no supera los 65 decibelios, está en 60, 62. Pero claro, nos deja a los firmantes, nos dejó por mentirosos. Entonces, para esa noticia a mí me pidieron un vídeo explicando lo que sucedía. Les envié un vídeo de unos 2 minutos y de ese vídeo lo cortaron y sacaron solamente unos pocos de segundos. Y además lo que sacaron estaba descontextualizado, sacado de contexto completamente. Y el reportaje, que esto fue ya escandaloso, porque termina la noticia, el Canal Sur termina la noticia igual que el artículo del Obispado. La reportera dice, abro comillas porque es textual, las campanadas seguirán tocando en Lucena mientras no superen los 65 decibelios. O sea, esto es falso. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical porque, claro, dependiendo del momento, ya hemos dicho que las campanas pueden ser maravillosas o pueden ser campanas del infierno, como bien nos lo dijo AC/DC con Hellbell, las campanas más famosas del rock. Ya estamos aquí de vuelta. José Carlos, como nos estabas contando, los defensores de las campanadas resaltan su interés social y su arraigo en la cultura cristiana. Como vecino de Lucena, ¿crees que tiene algún interés social el tañido de las horas? Te lo digo porque ya prácticamente con los móviles nadie lleva ni reloj. Bueno, este es el asunto principal. En esto se basan los defensores de las campanas. Dicen que es un asunto cultural. Bueno, eso no sé, yo tengo mi teoría. Porque, en fin, se puede considerar cultura o se puede considerar un hecho cultural o un acto político. Depende desde el punto de donde se mire, porque por ejemplo, si la religión sí es un, bueno, esto ya entra en filosofía un poco, pero bueno, no está mal filosofar de vez en cuando. ¿De qué sé? La religión es un hecho cultural, efectivamente, pero claro, cuando es un acto íntimo, si tú esas manifestaciones religiosas las sacas a la calle, al exterior, como pueden ser las campanas, las procesiones, etcétera, etcétera, ya deja de ser un hecho cultural y se convierte en un acto político. Esa es mi opinión. Yo no soy antropólogo, pero, bueno, pienso eso. Evidentemente, si fueran otras culturas de otras religiones, a lo mejor se notaba más la molestia. Porque yo he estado en algún momento en países islámicos con otras personas de nuestro entorno y veían como algo molesto las llamadas de al rezo de los muyadines, ¿no? De los muyadines, por ejemplo, y eso a todas horas. Es decir, que será cultural, pero de lo que estamos hablando, en cualquier tipo de cultura es molesto según en sí el fenómeno, ¿no? Claro, es que era un poco también, yo creo, lo que apuntaba Angui, ¿no? Que no se habla mucho de los sentimientos religiosos, pero ¿qué pasa con la espiritualidad de los no creyentes? Los no creyentes no tenemos sentimientos, no tenemos espiritualidad, y realmente es una imposición. Y supongo que además con esas calles y esa reverberación, algo de lo que no se puede escapar, ¿no? O muy difícilmente. Pero vamos, que tú en cualquier caso jamás en tu escrito no haces ninguna alusión a ningún razonamiento de tipo religioso ni de otro tipo. Es simplemente un tema de salud, de medio ambiente, un tema de salud, de contaminación. Efectivamente, efectivamente. Nada de... No me metí en ese asunto. No me metí en ese asunto. Pero claro, si hay que ahondar, pues se tiene que llegar. Si no me quise meter en ese asunto, solo en el aspecto medioambiental, pero claro, esto es que el mismo ayuntamiento en su escrito sacó la polémica cuando dijo que es una realidad cultural y consuetudinaria, o sea, que es patrimonio histórico y cultural, pues entonces ya estamos hablando de otro asunto, porque yo solamente en mi escrito aludí al tema medioambiental, a los decibelios, pero claro, fue el ayuntamiento el que abrió un melón, y un melón bastante escabroso. Sí, sí. Sí, porque además, según nos contaba, ¿no?, el tema ese del interés cultural no pues, en defensa del patrimonio y todo eso, no está en todos los casos, ¿no? Porque nos contabas que había un problema de soterramiento de cables en el casco histórico y demás, que ahí parece que no tenía mucho problema con eso, ¿no? Sí, exactamente. Hace 3 meses tuve la ocasión de poner en una contradicción al ayuntamiento. En esta casa, porque como tú dijiste, Ana, vivo a 40 metros de un campanario, tuve la ocasión de hacer una reforma. Entonces, la iglesia es un bien de interés cultural, y un bien de interés cultural incluye también a todas las viviendas que se sitúen a X metros de ese bien de interés cultural. Entonces, mi casa está incluida en ese bien. Y entonces tienen que cumplir la legislación de, bueno, de conservar el ambiente histórico. Es decir, tú no puedes poner un cartel luminoso al lado de, en una casa que tengas al lado de la mezquita de Córdoba, por ejemplo. Uh-huh. El bien cultural es la mezquita, y también a X metros, todas las viviendas que estén incluidas también tienen unas obligaciones. Uh-huh. Entonces, como esta iglesia es bien de interés cultural, quise hacer una reforma en mi casa, me pusieron un montón de condiciones, me dijeron que... Fijaros hasta qué punto llegan. La puertecita del contador del agua no podía ser la típica esta metálica, porque, claro, una puerta metálica, eso afea el entorno. Uh-huh. Tiene que ser una puerta de contador camuflada. Camuflada quiere decir con la misma terminación que tenga la fachada. Las tejas no pueden ser tejas de hormigón, tienen que ser tejas de cerámica. En fin, todo esto son cositas que incrementan mucho el precio de la reforma. Por ejemplo, una puertecita de contador de agua vale 15 euros, normal y corriente. Esta camuflada que te exige la legislación vale, se pone en 70 o 80 euros. En fin, yo cumpliendo con todo lo que decía el reglamento. Entonces me di cuenta de que no exigían nada por el tema de los cables que hay pegados, grapados a la fachada, que son cables de Endesa. Pero no te estoy hablando de 2 o 3 cables, no, un manojo de cables con un diámetro de unos 30 centímetros, o sea, cables gordos enrollados y grapados en la fachada, en mi casa y en toda la calle. Entonces, pues claro, yo sorprendido por este asunto, me puse en contacto con le escribí un escrito al ayuntamiento. Y bueno, aquí empezó otra pequeña batalla que no voy a profundizar mucho porque todavía no ha terminado. Esta batalla está todavía el ayuntamiento me reconocía efectivamente que no cumple con el artículo 19 de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, donde se dice, lo voy a leer textual porque lo tengo aquí delante, las ordenanzas municipales deberán recoger medidas para proteger la contaminación visual o perceptiva. Lo que hemos dicho, no puede haber puertecitas de contador metálica ni nada de eso, tiene que estar todo. Bueno, en un apartado dice, tales medidas comprenderán las instalaciones necesarias para los suministros, generación y consumo energético, o sea, los cables. Las ordenanzas municipales tienen que recoger el soterramiento, o bueno, o por lo menos que no se vean, una medida para que los cables no se vean, para que no estorben, para que no contaminen visualmente al bien de interés cultural. Vale. Entonces, esa fue la contestación que me dijeron. Y reconocen en ese escrito que no están cumpliendo con ese artículo. Y que no lo están cumpliendo porque se ha estudiado el sitio de mi casa y no estorba, los cables no estorban la visión de la iglesia. Entonces, si los cables no estorban la visión de la iglesia, ¿por qué me exigen la puerta del contador, las tejas de cerámica y todo eso? Si no estorba, entonces es una contradicción. O sea, recapitulando con el tema de las campanas, protegen las campanas porque es un patrimonio cultural y así no se enfrentan con la iglesia católica. Y ahora no quieren enfrentarse con Endesa y apoyan o protegen el que haya cables grapados, contradiciéndose a sí mismo por el tema de todas las otras medidas que a mí me han hecho cumplir. Y sin embargo, con los cables, pues no me dicen nada, ni me exigen nada, ni le exigen nada a Endesa, ni sacan ninguna ordenanza. No sé si me explico la contradicción. Sí, no, totalmente, totalmente. En fin. Y además, ¿qué es más importante, no? La tradición o el derecho al descanso, a la salud, porque realmente es algo que, sometido a esa frecuencia, pues os puede llegar a acabar, ¿no?, provocando pues eso, problemas de salud. Es que eso está tipificado. Si fueseis trabajadores, seguramente tendríais que poneros cascos y os dejarían de vez en cuando aislaros de tanta reverberación. Claro. Mira, te voy a contar el caso. Cuando esto se... En el verano pasado, cuando esto estaba... cuando toda la polémica estaba en alza, en las redes sociales... ardieron. Hubo una polémica impresionante en el pueblo. Y tengo que decir que hubo mucha gente que defendía las campanas y la otra mitad estaban en contra, ¿eh? Eso sí que es verdad que no hubo una voz única, que hubo mitad-mitad prácticamente. Y es verdad que en muchas quejas de las redes sociales, que es donde la gente se queja... aunque no sirva de mucho quejarse en las redes sociales, hubo muchas quejas en el sentido de que, claro, hay personas que trabajan por durante la noche y duermen durante el día, y para ellos es un auténtico infierno las campanas, los que viven en los barrios estos. También personas que son mayores, estudiantes, personas enfermas. Es que para todo eso, el tema de los 85 decibelios se convierte en una tortura. Bueno, y además hay una cosa clara, que esto no es una cuestión de mayorías o minorías, es de derechos y de normativas que son europeas y que son de obligado cumplimiento. Si no, yo el vecindario de un inmueble puede no tener nada en contra de que haya una discoteca en el bajo, pero hay unas normas que si no se cumplen, independientemente de que los que estén allí lo aguanten o le parezca bien o le parezca mal, no se puede realizar. Claro. Es que esto es una cuestión que... Y la tradición puede... Hay muchas que son incluso delitos. actualmente, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Es decir, la oblación es una tradición en algunas culturas. Y eso, sin embargo, es un delito, está tipificado y no se puede. Y en esto del medio ambiente, pues, es que no puede ser que sea en función de sí o no. O tiene decibelio y, por tanto, no se puede, sea lo que sea, el fenómeno que lo produzca, o si no, esto no tiene ningún sentido. Claro, y yo pongo un ejemplo, claro, es que yo pongo un ejemplo que es bastante... muestra muy bien lo que aquí pasa. Mira, vamos a suponer que la Iglesia fuese una asociación como otra cualquiera. A ver, la Iglesia en realidad es una asociación bien mirada, es una asociación. No es una asociación como otra cualquiera porque tiene millones de socios y tiene mucho poder. Pero bueno, suponiendo que la Iglesia fuese una asociación como otra cualquiera, el tañido de las campanas en realidad hay que entenderlo como un aviso de que van a hacer una reunión, que es como debe entenderse el acto de la misa. La reunión ordinaria de una asociación. Vale, pues supongamos que yo creo una asociación. Pongamos que esta asociación es de ajedrez, por ejemplo. ¿Me permitiría el ayuntamiento que yo sacase unos baffles al balcón para recordar a los socios de esta asociación la hora de la reunión? Yo creo que no. Y hago otra pregunta más. Al que no le guste el ajedrez, ¿qué le importa la hora a la que nos reunamos? Es que hay que verlo así, hay que entenderlo de esta manera. Además que es un ruido invasivo, porque es que tú dentro de tu salón tienes unos decibelios insoportables. O sea, que eso es un derecho constitucional, o sea, el derecho a la intimidad, es que es un intrusismo dentro de lo que son las viviendas para los vecinos, entiendo yo. Claro, yo en la calle he medido 85 decibelios, dentro del salón de mi piso he medido 82. Bueno, pues fíjate. Tremendo, tremendo. Bueno, de verdad, José Carlos, ha sido un placer, un gusto. Supongo que quizá más adelante, cuando se dirima el tema del cableado o si quizá tiene una nueva vuelta el tema de las campanas, ya sabes que estaremos encantados de poner a tu servicio nuestros micrófonos y de volverte a escuchar. Hace falta mucho personas con iniciativa como tú y que tiren para adelante, porque bueno, ya hemos visto en otras localidades recientemente pintadas en las paredes, pero hay que hacer bien las cosas, aunque a veces nos señalen, bueno, y eso te alaba. Y si te sirve de consuelo, y además, porque también yo creo que hay que verlo, hay ya localidades y sitios donde se están cumpliendo con estas normativas, uh-huh. Es decir, la anomalía es no cumplir. Desgraciadamente esa anomalía está muy generalizada en casos concretos cuando se trata, por ejemplo, de estructuras como la iglesia. Con ellos se permiten. De hecho, hoy me comentaban precisamente que en Asturias ha habido un caso de denuncia también de campanas y el ayuntamiento ha cumplido con su obligación y ha puesto la normativa, ha hecho que se cumpla la normativa. Y durante una serie de horas del día de obligar a que no haya campanadas y los decibelios estén en el nivel que deben de estar. Yo supongo que esto es una cosa que es lógica, de sentido común, y además con normativa incluso europea, tiene que acabar por ser generalizado de manera natural, ¿no? Sí, yo sé que hay jurisprudencia con este asunto. Si yo pongo una denuncia a la Iglesia, teniendo en cuenta la jurisprudencia que hay, el juez me va a dar la razón y la Iglesia va a tener que bajar las campanas a 65 decibelios. Pero ya supone meterse en juicio, claro. Supone gastarse un dineral en abogado y solamente bajarían los decibelios de la campana que a mí me afecte, que en realidad tendría que ser todas las del pueblo. En fin, ha sido un auténtico placer, José Carlos. Nos emplazamos a cuando tú quieras. Y bueno, espero que os haya aportado mucho y que os anime a todos a tomar iniciativas como la de José. Muchas gracias. Encantado y agradecido. Muy bien. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate. Chao. en Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Córdoba Laica y Andalucía Laica están muy preocupados por el devenir confesional y privatizador de la educación en Andalucía. Por ello, se suma, junto con colectivos educativos y sociales, a la campaña de denuncia de la reducción de unidades prevista en la escolarización pública para el próximo curso, mientras se mantienen todos los conciertos con los centros, la mayor de ellos religiosos. Y hace un llamamiento a las familias para que matriculen a sus hijos e hijas en la escuela pública, que es la garantía de igualdad y de conocimiento crítico sin dogmatismo. Igualmente, llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa de un servicio público tan importante para el futuro de la sociedad andaluza como es la educación pública. Bueno, qué pena con lo bien que lo estábamos pasando, que pase el programa. No obstante, aún me queda por recordaros que, bueno, si os queréis poner en contacto con nosotros, tenemos un mail, cordobalaica@cordobalaica.org. Eso a nosotros nos enriquece y nos puede permitir, pues, aclarar temas, como hemos intentado hacer al principio. Europa Laica tiene una web de referencia maravillosa que es laicismo.org, donde podéis encontrar muchísima información. También, como sabéis, estamos intentando que no pasen página con el tema de las inmatriculaciones, que es terrorífico, que no regalemos nuestro patrimonio histórico a la Iglesia Católica. Si queréis denunciar o queréis participar de alguna manera, tenemos dos mails, coordinadorarecuperando@gmail.com y plataformamezquitacatedral@gmail.com. Y por último, pues siempre remitiros a la web de Gobal, gobalart.com, Gobal con V, porque yo creo que es una maravillosa manera de sublimar y Gobal siempre sorprende con su lucidez, es muy generoso con su obra y de verdad que invita muchísimo a la reflexión. En fin, espero que os haya gustado el programa, un abrazo a todos y nos vemos en una semana. ¿Qué piensas, José? Sí, lo intentaremos. Un abrazo. Hasta luego. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.